malditos del flow. Michael Funky, el asesino de son. Un equipo de dos, de dos. Así han escrito la crita que todo la fanfarra. Sus áreas de rap, una sesión de calle diaria. Walking concrete, como la malaria. Te pones así con un ritmo freak. Somos rap, para los adictos que consumen rap. Que yo lo prendo, investigando a los blogs. Solito Black Bess y mi otra banda es contra. Contra que ya en contra de nosotros. Me saco una foto chequeando. Soy el mono blanco, Don combinado, calzón. El King Kong no era ping pong, que corra. Seguro están echando humo puro haciendo rap. Como si el mundo se acabara mañana. 25 horas al día, 8 días a la semana. El bruto no se para, quema rama, no hay pausa. Cuando escriba pondré el alma en la balanza. Tipo Mowgli, no puede encontrar Super Monkeys. Termina más doblado que Stephen Hopkins. Puedo ser más pálido que Macaulay Culkin. Pero tu estilo es más rasado que Porky. Estricto el rap que deleito instinto. De rimar me dan cuando escucho un beat distinto. Se manejan los cuatro sentidos de hip hop. Yo seguiré la guerra en posición de combate.